qué llamaste a tu tía? Mariana, debiste avisarme. Porque hace 3 meses que usted no dice nada de papá y yo quería saber. Yo no quería preocuparlos. ¿Y cree que soy tonta, que no me doy cuenta de las cosas? No, no, Mariana, no es eso. Mira, yo tampoco quería que tu papá se fuera. Me daba miedo. Pero tu tío y el otro señor le metieron esa idea en la cabeza de que todo allá es más fácil. Y a una no le hacen caso. Le dije que se informara con la embajada en la capital, pero él como si nada. Tío mandó a decir que no saben nada, que allá no llegó. ¿Y si le pasó algo? No, no, mi amor, no pensemos en eso. Por favor, no le digas nada a Federico. ¿Qué vamos a hacer? Voy a hablar con don Rodrigo. Él nos puede ayudar. No, no la puedo ayudar, señorita. ¿Pero por qué, muchacha? Ya se lo dije, no tengo los planos de la escuela de San Antonio. Eso lo tiene el ingeniero, hable con él. Ya fui al departamento de ingeniería y no está. Por eso me mandaron a hablar con usted. Aquí es donde se tramitan y otorgan los permisos, ¿verdad? ¿Usted es ingeniera? No. ¿Arquitecta? No, soy la maestra de la escuela. Entonces, ¿para qué quiere ver los planos? Vea, yo creo que la escuela está muy mal ubicada. Me parece que el lugar es peligroso. El río ya se inundó y atrás está lleno de piedras que me dijeron que eran del cerro. Además, quiero saber si la Asociación de Desarrollo dio su aval para que construyeran allá. No entiendo. ¿Qué quiere usted? ¿El plano del lote o los planos de la construcción? No sé. Quiero saber algo. Y le aseguro que no salgo de aquí hasta que me den una respuesta. Ay, entonces no sabe. Veamos. Aquí está el lote que otorgó la municipalidad. Es este, ¿lo ve? Uh-huh. Y aquí está la escuela. No, no, pero no me ubico, espere. Este es el lote que me muestra, pero está arriba. Así es. Mire, esta es la hacienda de don Rodrigo. El lote colinda por el costado este. Uh-huh. Y por ahí va a pasar la ampliación de la carretera que viene de San Antonio a Piedras Blancas. Hay un error, la escuela no la están construyendo en este lugar. No hay ningún error, y si me disculpa, hay otra gente esperando. Quiero ver los planos de la construcción. No los tengo. Entonces voy a esperar al ingeniero. Cecilia, no es ninguna molestia. Hizo bien en venir a hablar conmigo. Gracias. Porque una aquí no sabe y menos de estas cosas. No quise preocupar a Mariana. Pero yo pienso, don Rodrigo, si Juan no llegó a los Estados Unidos, entonces ¿dónde está? Bueno, no vamos a alarmarnos. Puede que esté en México, que no haya podido cruzar la frontera. La gente cree que es fácil, pero esos que les prometen el paraíso son unos sinvergüenzas. Le sacan la plata a la gente y después los dejan a la buena de Dios. ¿Y usted? ¿Usted puede hacer algo? Voy a llamar a mi hijo. Él puede averiguar algo y decirnos qué podemos hacer. Ay, no sabe cuánto se lo agradezco. Vamos. Usted sabe que los aprecio como si fueran de mi familia. Cecilia, espere. Sí. ¿Cómo está Julia? ¿La ve más tranquila? Bueno, es un poco cabeza dura. Sigue preocupada por la escuela. Se fue a Piedras Blancas. ¿A Piedras Blancas? Uh-huh. ¿A qué? No sé. Creo que averiguar algo en la municipalidad. Señorita, yo hice los planos y el proyecto fue aprobado por mí. Luis supervisa la construcción. Pero por lo que sé, ingeniero, la escuela se está construyendo en otro lugar. No sé los detalles. ¿Sabe cuántos proyectos hay aquí para las comunidades? No, pero me imagino que muchos. Muchísimos. No hay personal y mucho menos plata. Siempre nos está faltando plata. Hacemos lo mejor que podemos. Pero esto no tiene que ver con plata. Tal vez cometieron un error. Yo vi el plano del lote y le aseguro que allí no están construyendo la escuela. Puede que hayan gestionado un lote, pero después la junta de la municipalidad aprobó otro. Eso pasa. Bueno, ingeniero, gracias por su tiempo. Disculpe, ¿sabe si Luis se encuentra por aquí? No sé. Pregunte al fondo del pasillo, tercera puerta. Muchas gracias. Bueno. Ve lo que le digo, mamá. Este bebé se queda conmigo y solo llora y llora. Ay, ya, Mariana, venga. Venga, mi amor, venga, mi gordo. Venga, mi gordito, venga, con mamita. Aquí, ya. Ya, mi amor, ya. Ya se calmó. Otra vez empezó a llover muy fuerte. ¿Y Federico? Vino, pero como vio que usted no estaba, se fue otra vez. ¿Cómo le fue? Bien. Don Rodrigo va a llamar al hijo y van a tratar de averiguar con quién podemos hablar o qué se puede hacer para saber algo de tu papá. Ya, mi gordo. Ay, nunca le vamos a poder pagar lo que hace por nosotros. Ay, mamá, siempre dice lo mismo. Don Rodrigo no es un santo. Ay, qué mal agradecida que sos. Este pueblo no sería lo mismo si no estuviera don Rodrigo. Uy, como si fuéramos la gran cosa. Lo que pasa es que todos están siempre con la mano tendida a ver qué les da ese señor. Ay, sos muy joven para decir eso, Mariana. Shh, vení, ayúdame a preparar la comida y no hablemos más de eso. Espero que no le moleste, pero necesito hablar con usted sobre la escuela. Creo que logró lo que quería. Don Rodrigo ya consiguió la gente para que terminen los trabajos y... No vine por eso. Están construyendo la escuela en el lugar equivocado. No me diga. Qué suerte tuvimos de contar con usted para decirnos lo que tenemos que hacer. Por favor, no discutamos. Mire, yo tampoco quiero discutir con usted. Ya tuvimos un malentendido y no me interesa tener otro. Entonces haga su trabajo. ¿Y por qué no hace usted el suyo? Yo sé hacer mi trabajo. Entonces, ¿por qué no sabe explicarme qué es lo que está pasando con la construcción de la escuela? Esa escuela está allí gracias a don Rodrigo, que donó el lote. ¿Don Rodrigo, don Rodrigo? No puede pensar por sí mismo. A mí me dijeron que el lote lo donó la municipalidad. ¿Por qué no intenta averiguar qué está pasando?